¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Zaragoza. También lo pueden escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía por streaming. Son las 6:02 de la tarde, hoy día 27 de septiembre, tenemos 18 grados de temperatura, han bajado muchísimo de golpe. Hoy también son los días internacionales de las personas sordas, del donante de médula ósea y día del turismo, que este año está bastante jorobado el sector debido al COVID-19. Vamos ya con los contenidos del programa de hoy. En primer lugar están con nosotros las y los compañeros y compañeras de la Fundación Down de Zaragoza, que nos van a hablar de cine. Vamos a leer un manifiesto por los derechos humanos. A continuación leeremos otro por unas residencias públicas de mayores dignas. Las y los colaboradores del programa tenemos una tertulia sobre la indefensión que tenemos ante las administraciones públicas. Y por último, comentario de nuestro compañero Arturo y a continuación una reflexión de Raúl Palma. Con la despedida finalizaremos el programa. Esperemos les guste. Vamos ya con el programa 295. Comenzamos. Antes de comenzar, quiero resaltar que los amigos del Campamento Justicia de la Plaza del Pilar, que fueron desalojados del Hotel San Valero, propiedad del Sareb, llevan 62 días acampados. Siguen esperando, como todas y todos las y los sin hogar, que el Gobierno de Aragón cumpla la orden ministerial del 11 de abril, donde se tenía que buscar una solución habitacional o de vivienda para personas sin hogar, desahuciados y personas víctimas de violencia machista. A ver si cumplen esa orden ministerial. Queda muy bien quejarse a algunas y algunos políticos de desalojos por redes sociales, pero les recuerdo a alguna y alguno que están en el gobierno y pueden poner solución. Cumplir la ley 1016 y la orden ministerial del 11 de abril. No pueden pretender estar en la oposición cuando son parte del gobierno. A continuación, los compañeros y compañeras de la Fundación Down de Zaragoza nos van a hablar de cine y lo que cuentan sobre discapacidad, acompañados por la música de Pablo López, Hijos del Verbo Amar. Este verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Calla la boca, nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo a de nuevo Radio Sientes. Después de pensar mucho y darle vueltas a los temas que queremos tratar este trimestre, hemos pensado en hablar de cine. No somos críticos de cine, pero sí sabemos bastante sobre discapacidad. ¿Qué cuenta el cine sobre discapacidad? Es real lo que cuenta. Nos sentimos identificados con ellas. Haremos un recorrido analizando algunas películas. Os podemos recomendar y sobre todo dar nuestra opinión. La primera que analizamos es... Yo también. Los podcasts son Lola Buenas y Pablo Pineda. A este último lo conoceréis, ya que además de esta peli es conocido por ser diplomado en magisterio. Por esta labor es reconocido fundamentalmente, ya que es el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria. Fue galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Sebastián de 2009 por su participación en esta peli. Daniel es un joven de síndrome de Down que se compone a trabajar administrativo. Allí conoce a la abuela y se hace amigos. Esta película destruye muchos estereotipos que la sociedad tiene sobre la discapacidad. Pasando por el trato inadecuado de la sociedad, las familias, la sobreprotección, temas en los que ya os hemos hablado en otras ocasiones. Algo muy importante se ve en esta peli, cómo se gestiona el amor y la sexualidad en la discapacidad. Realmente, como en todo, siempre hay mayores puntos de vista. Una persona sin discapacidad se puede enamorar de una persona con discapacidad. Esta es una versión utópica. Si la experiencia nos dice otra cosa, claramente no. ¿Pasado alguna vez? ¿Cuántas veces una entre millones? Es injusto. Sexualidad, otro gran tabú. El mismo Pablo Pineda lo dice. Todos necesitamos piel, sentir y disfrutar. Los protagonistas acaban haciendo el amor. Pero ella le dice, solo hoy, nunca más. Si ella está enamorada, ¿por qué no? La sociedad, la presión social, la diferencia y el qué dirán, no todo el mundo lo soportaría. Yo me siento identificada en muchos sentidos. A veces no entienden lo que sentimos y su relación. Me parece bonito, pero es pura fantasía. Eso es muy difícil que ocurra. Incluso las familias de personas con discapacidad es algo complicado con y sus comportamientos perjudican y hacen daño sin darse cuenta. Se nota la diferencia con las madres y los padres. Y ellas son más sobreprotectoras en esta ocasión. Es incomprensible a mi forma de ver que las ciudades ven problema como su hermano y no como un privilegio. Los actores son buenísimos. Han grabado los personajes. Es una peli que os recomendamos. No dejéis de verla. Yo también. Volvemos pronto. Fundación Down Zaragoza. Hasta pronto, radio oyentes. Un saludo. Incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida, que no les roben su libertad, son hijos del verbo amar. Yeah. Las preguntas que más me hago son las que menos entiendo. Me hierve la sangre observando lo que estoy viendo. Gente mentirosa que se está contradiciendo, siendo lo que dicen ser sin estarlo viviendo. El que a veces siente frío no es el que siempre tirita. El que llora con la cara tapada no es un cobarde. El que da abrazos es quien más los necesita. Y el que a veces no aparece no siempre va a llegar tarde. El que está callado a veces no aguanta y grita. El que más hambre ha pasado suele ser quien más comparte. El primero al que ayudaste es el primero que se quita. Y al que tachas de ser viejo es el que más puede enseñarte. Nadie es más que los mendigos porque ellos no tengan techo. Te crees que eres humilde pero fardas de bondad. Y al que insultas por ser negro tiene tus mismos derechos. No está enfermo por ser negro, el racismo es la enfermedad. Dime qué mata que tengan otro color en su piel si somos todos iguales. Ha llegado un escrito sobre vulneración de derechos humanos que voy a pasar a leer. No hay excusa para vulnerar los derechos humanos. Esto lo que le ha ocurrido a Claudia. Es lo que le están intentando silenciar sin éxito las grandes empresas de comunicación y las administraciones públicas. Cuando hablan de la ocupación de vivienda, nunca hacen referencia a este perfil. Dolorosamente mayoritario, familias y personas vulnerables que no pueden acceder a una vivienda, no cumplen garantías y que en muchos casos deberían de tener una atención especial. Hay mucha gente mayor, niños y niñas, discapacidades, la mayoría son solicitantes de vivienda pública y todas tienen en común una enorme precariedad económica, sostenida o sobrevenida. Hay vidas en juego. Claudia fue desahuciada el pasado lunes en Zaragoza, 21 de septiembre, a sus 18 años y embarazada de 7 meses, sin que nadie proporcione alternativa habitacional o protección alguna. Lo mismo le ocurrió a su vecina Manuela, de 87 años, con Alzheimer y en una situación de enorme precariedad. Manuela finalmente fue trasladada al hospital, no sin necesidad de la insistencia de la plataforma, ya que la comisión judicial la dejó tirada en la calle. Y podríamos añadir las de Esperanza, Hussein, Ruth, Amira, José, demasiadas vidas rotas desde el final del confinamiento. Lo peor de todo, lo más amargo, es ser consciente de que este dolor es prescindible. Existen recursos de sobra y herramientas legales en nuestra sociedad para que se terminaran de una vez por todas las vulneraciones de los derechos humanos en materia de vivienda. ¿Dónde quieren las administraciones públicas que se metan las familias vulnerables? ¿Cuál es el plan? ¿Chabolas? ¿Nuevas ocupaciones? ¿Más criminalización? ¿Cómo es compatible esto con la sanidad pública y el combate contra la pandemia? ¿Se pueden realizar desahucios sin la atención a las situaciones de necesidad o especial atención? ¿Para cuándo cumplir con la 10-16 y garantizar alternativa habitacional? ¿Para cuándo una moratoria hasta que las administraciones garanticen el derecho a la vivienda? ¿Qué ha ocurrido con los servicios de mediación en Zaragoza y Aragón? Que los y las que tienen capacidad o competencias para actuar o influir se la respondan a sí mismos. Después ya, si eso, que obren en consecuencia. Aragón, sin desahucios. Clase, la sangre siempre roja sin importar el envase. Dime si te importa el peso que arrastras bajo tus pies. Si sabes que cuánto vales. No hay diferencias, así que capta el mensaje. Igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje. El que nunca dice nada es el primero en decir basta. El marginado de clase es el que si quieres te aplasta. El que tratan de empollón nos doblará a todos en casta. Y el que más va de gallito es el que más maltrato arrastra. A la que llaman puta no ha hecho el amor en su vida. Solamente está esperando ese hombre que la quiera. Pero claro, si es un tío el que se lía con cualquiera, es un fiera. Si es una tía, ya se vuelve una ramera, ¿verdad? Anda, que os den y que le den a los prejuicios. Que le den a los modelos que te hacen perder el juicio. Que le den a los maromos que con músculos te tientan. Que le den a la talla 90, 60, 90, joder. Y que le den a vuestras putas etiquetas. Que hace que la gente dude de si están o no completas. En el centro de la tierra quiero levantar un busto. Cada uno es como es y debemos vivir a gusto. Dime qué mata que tengan otro color en su piel. Si somos todos iguales. No hay distinción entre sexo, color o clase. La sangre siempre roja sin importar el envase. Dime si te importa el peso que arrastras bajo tus pies. Si sabes bien cuánto vales. No hay diferencias, así que capta el mensaje. Igualdad es la palabra que hace que el planeta encaje. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. Adiós a Huesca y provincia, a Zaragoza y Teruel. la albada del que se fue, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Voy a leer un manifiesto por unas residencias públicas de calidad para mayores. Colectivos, organizaciones, sindicatos y movimientos sociales llevan años luchando por una asistencia geriátrica de calidad y pública. Sin embargo, año tras año y gobierno tras gobierno, vemos cómo se han desatendido las obligaciones de dar a nuestros mayores una atención de calidad. Es más, se ha apostado descaradamente por la privatización o semiprivatización de un servicio tan esencial en nuestra sociedad. Según el Instituto Aragonés de Estadísticas, Datos Básicos de Aragón, en 2018 Elías solo tiene un 11% de las plazas residenciales para dependientes propias, algunas con gestión privada. Creemos que, al igual que la sanidad, la asistencia geriátrica sociosanitaria nunca debería ser un negocio, sino un derecho al alcance de todos los ciudadanos, algo que a día de hoy no sucede al no existir suficientes plazas públicas para todos los demandantes, que se ven abocados a tener que solicitar plaza en residencias privadas o concertadas. Entendemos la atención sociosanitaria como un servicio público más, totalmente necesario, ligado y supervisado por la sanidad pública. La explotación mercantilista de las residencias privadas, donde incluso están entrando fondos buitres a hacer negocio, es incompatible con lo que debe ser un servicio público fundamental, donde no prime la obtención de beneficios a costa de peores servicios y con precios en la mayoría de los casos inasumibles, primando la calidad, el buen servicio y la atención a nuestros mayores. Estos días, con la pandemia del COVID-19, han salido a la luz todas las carencias que hasta la fecha se han permitido, por falta de atención, por falta de medios, por falta de inspecciones rigurosas, etcétera, donde más del 89% de los fallecidos, curiosamente, se han producido en las residencias de mayores. Queremos hacer hincapié en la obligación de cumplir con la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales, realizando las distintas evaluaciones de los puestos de trabajo y las respectivas cargas que conlleven, además de una dotación de EPIs adecuada y material suficiente para realizar el trabajo diario, grúas, bañeras, información y formación en prevención, para que no se produzcan las situaciones actuales de falta de personal. Establecer unos ratios adecuados basadas en los grados de dependencia de las personas residentes, con una completa organización, funciones por necesidades reales y categorías profesionales, añadiendo logopedas y nutricionistas a las plantillas. Actualización y revisión del convenio laboral con unos sueldos que están por debajo del salario mínimo interprofesional y con turnos maratonianos. Se están aprovechando de la precariedad y feminización del trabajo, aprovechando el chantaje emocional a las trabajadoras, cuidadoras, rozando ya la explotación laboral. En la actualidad, el 40% de los gerocultoras o auxiliares se medican con analgésicos para afrontar la jornada laboral y el 8% toman psicofármacos. Las reivindicaciones son residencias y plazas públicas para todos, de acuerdo con la Ley de Atención a la Dependencia, que garantiza protección a todos los que han sido valorados como personas dependientes de grado 2 y 3, que así lo demanden. Control y supervisión de centros por parte de Sanidad Pública. Ampliación y modificación de las ratios de personal. Decreto 111/92. Recuperación de las residencias públicas, municipales o comarcales que se han externalizado su gestión a empresas privadas. Inspecciones rigurosas y exhaustivas, tanto en residencias públicas, privadas o concertadas, para exigir que se cumplan unos estándares mínimo de personal, alimentación, cuidados sanitarios, etc. Un nuevo modelo de residencias, viviendas acorde al siglo XXI, dotadas de servicios y atención sanitaria. Actualización y revisión del convenio laboral, más servicio y menos explotación laboral. Ley de residencias estatal. Las albadas de mi tierra se entonan por la mañana para animar a las gentes a comenzar la jornada. demasiado, duele demasiado. Ver en la infancia detenida en ese mar de pies descalzos, mientras todos se lavan las manos. Y me duele demasiado, duele demasiado. Mira al otro lado, mira al otro lado. Te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango. Esos ojos te están vigilando. Es más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos. Por la culpa de otros pagan muy caro un contrato que jamás han firmado. A continuación, vamos a comenzar una tertulia con los compañeros aquí en el estudio, con Raúl, Juani y Arturo, sobre la indefensión que tenemos ante las administraciones públicas por la paralización por el COVID-19 y ante las citas previas que se llama a los teléfonos y tardan en contestar o no te contestan nunca. Buenas tardes, compañeros. Pues nada, aquí vamos a comenzar esa tertulia, a ver quién quiere comenzar. Pues espera, empiezo yo, digamos, sacando un cuchillo de la mochila en defensa de Santi, uno de los que estaba en el campamento del Pilar de Zaragoza, porque anoche tuvo una bronca con, como cuando está durmiendo en la calle, normalmente siempre hay idiotas que son subnormales y no sabemos si de vocación o son de profesión, pero muchas veces tienes que coger un cuchillo y dormir con un cuchillo. Yo lo he hecho y más de uno lo hemos hecho, y defendernos asustando, ¿no? Y anoche pues le llegó allí un clásico de payaso que se quería meter con ellos, y era una cosa, o se defendía o lo pateaban a él. Y lo digo eso porque aquellos que lo conocen, de los asistentes sociales, trabajadores sociales, que han estado siempre detrás de él, que sepan que fue legítima defensa, que están los amigos allí que pueden servir de testigos, y que él ahora mismo se lo han llevado preso. Porque el idiota subnormal, encima que le pegan la paliza, que se la pegó porque se la merecía, porque venía a atacar, ofendiendo, cagándose los muertos de quien no tenía que cagarse, pues claro, el otro, el que vive en la calle, tiene una situación, tiene los pelos siempre de punta, y viene un subnormal borracho a hacerte eso y te levantas y le partes la cara, que es lo que le pasó. Por lo tanto, si los trabajadores sociales, que están siempre rodando por allí y saben quién es Santi y ahora mismo está en el calabozo, que se preocupen del tema. Es lo que yo quería. Y una vez esto, sí. La otra persona, pues la otra persona, ¿sabes? Nada. Tú le han pegado encima que le han partido la cara. Ese es el problema, que tú le partes la cara y encima lo que estamos en la indefensión también es otro tipo de indefensión que estamos viviendo, ¿no? Los que estamos ahí, duerme la gente en la calle. Es decir, ante todo, ¿no? Aquí en este mundo, por esta ley, parece que te tienes que dejar pegar. Y entonces es legítima defensa, pero si atacas antes que te peguen, tú eres el culpable. Es decir, la perversión de la ley, ¿no? La perversión que estamos viviendo. Es decir, que primero te tienes que dejar un navajazo y entonces, sí, pues mira, se defendió. Sí, pero la ley últimamente es cambiada. Porque antes un policía metía miedo a 1000 personas. Hoy 1000 policías no meten miedo a nadie. Sí, bueno, pero esto no era la policía, era un normal. ¿De sólido? Sí, sí, bueno, la policía también está... Uno de estos muchos que salen el sábado por la noche, llevan 4 copas y en vez de meterse pues con uno por igual, pues se tiene que ir a meter con una persona que está indefensa, que está en la calle. Santi, yo sé, lo conozco, también es de sangre caliente, muchas veces le he dicho que aguante un poco el tirón, las tonterías que dicen, porque son muchas al cabo del día, pero claro, se dicen tantas cosas y el vaso se llena tanto que rebosa y al final explotas, y mira, con una consecuencia que para él pues ahora está detenido. Esperemos que pueda salir, porque lo único que hizo fue defender que ese idiota pues vaya a meterse con otra gente. Exacto. Que no con la gente que encima tiene la desgracia de estar en la calle ahí de mala manera y pasando frío, como es el caso de ayer. Eso es lo que siempre decimos. ¿Quieres robarle? Vete a un banco. ¿Te vas a robar la mochila o algo a un tío que está durmiendo en la calle? Pero es que hay subnormales en la calle. Hay en las ciudades, en todos sitios, hay subnormales y te defiendes o te machaca. Así ha sido. Bueno, y después de eso, que esperemos que Santi salga. Esperemos pues, que salga. Esperemos nosotros también que hablar de nuestra experiencia con las administraciones, que el año que viene van a ser muchos millones los que se van a encontrar y no tienen experiencia ninguna de los ángeles que tenemos nosotros, guardianes, que nos dejan tirados una cita tras otra, ¿no? Pues sí, la verdad es que te cansas de llamar, o no te cogen el teléfono, o te lo cogen cuando ya está uno ya desesperado de todo. Yo la verdad que he estado esperando a una tarjeta de alimentos, no realmente por los alimentos, porque yo tengo la comida y la cena al ser voluntaria en un comedor social como es el Carmen, yo lo tengo todo solucionado. Pero el otro día, bueno, lo comentaba con mis compañeros y la verdad, primeramente ha sido el bonobús, ¿vale? No había manera ahí de... Ahí he estado yo también. Vale, no había manera ni de hablar con el INE, ni de hablar para que te hicieran el padrón, papeles que te piden, claro, para claro. Poder hacer lo de la tarjeta del autobús. Y bueno, pues han sido 4 meses, yo por mi problema que tengo en las piernas no puedo ir andando desde el final de Las Fuentes hasta el Carmen, y bueno, pues la verdad que ha sido, bueno, una odisea, porque claro, la tarjeta del autobús te la comes los 5 euros claro. cada 2 días. Bueno, y continuando pues entonces sobre la tarjeta de las asistentas, pues bueno, pues llamas al 900 que sí. Tienes que llamar. Hay veces que, bueno, yo creo que mis datos, 61 años, Juana María... Ya están aburridos, yo creo ¿no? que ya estaban aburridas ya. Bueno, la llamará su asistenta, vale. Mi asistenta que no llamaba y que no llamaba. Así han pasado 4 o 5 meses. Hasta que un día ya, pues como os digo, yo no tengo problemas con la comida. Con la comida, no he renunciado, Raúl, puesto que, bueno, el otro día lo comentaba en mi otro grupo y tampoco es que no me da ninguna vergüenza. Yo tengo un problema de incontinencia, entonces yo necesito unos salvaslid o como quieras llamarlos, pues que cuestan cerca de 10 euros y yo no me podía permitir. Y cuando le he llamado ya he cogido, me he puesto a llorar y le he dicho, es que no puedo más, ¿vale? He pedido el favor, luego cuando cobras tienes que devolver el dinero y tal. Y al final, cuando eso se lo he dicho a la persona que me ha cogido el teléfono, que me dice, bueno, pues entonces el 7 de octubre ya la llamará. ¿Cómo que el 7 de octubre? Si estamos aún a no sé cuántos de septiembre, bueno, no, perdón, de agosto, que era agosto, que me rellenaron bueno. la tarjeta el 21 de agosto, y lo recuerdo perfectamente, digo, pero ¿cómo que de octubre y tal? Bueno, pues me puse a llorar, y la verdad, que no habían pasado ni 10 minutos, cuando la trabajadora social, a la cual ni siquiera no tengo el gusto de conocer, pues me llamó, y la verdad que el día 21 o sea, tuve... Te echó unas lágrimas, ¿no? Entonces... Pues, hombre, pero es que ya estaba a la desesperada, la verdad. O sea, es que... Vamos. Pues nuestra política de pegar voces no vale. Hay que llevarle ahí. Olvidamos una cosa. Primero, que c'è stata una segregazione generale in vivienda. Hanno serrato i centri municipali, claro. Vale? Per cui si è accumulato ora il trabaco del vieco con il nuovo, perché oggi chi trabaca in un ristorante, la maggior parte sono a casa. Claro. È verità che un medico durante il periodo di confinamento ha la possibilità di decidere chi vive e chi muore, mancando 80.000 o 80.000 medici, a chi l'assistente sociale può solo, diciamo che può solo dare la priorità a chi è con famiglia numerosa, a chi non percepisce nada, ai illegali che chiedono medicamento, comida e tanti altri. La colpa non la darei all'assistente sociale. Anzi, io per avere una cita aspettavo 2 mesi. Vale. Oggi non tanto. Le centraliniste, quelle che rispondono al telefono, sono cariche di telefonate. E l'assistente sociale, per poter telefonare fuori in tutta la Spagna, stanno usando il telefono personale. Sì, allora, sì. E stanno chiamando 1, 2 o 3 volte. Se una persona non risponde, chiudono, cerrano. No, se quizás el problema que tenemos es lo, ecco, con el confinamiento, se ha acumulado todo, se ha paralizado todo. Exacto. Y al haberse paralizado, ahora encima no solo que se abra, que se va a abrir, sino lo que va a venir. Es decir, la segunda ola y la tercera ola que va a venir. Es decir, lo que tienen, nosotros estamos acostumbrados, que es lo que vamos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, ya llevamos unos cuantos años luchando contra esta fiebre. Pero a los que se creen que el sistema social español universal es maravilloso, se van a encontrar con un cantillo en las piedras cuando a partir del año que viene empiecen todos los ERTE a ser anulados, vamos, a cerrarse casi todo, y ahora somos 4 millones de parados y 8 millones de familias que están al nivel de pobreza. El año que viene va a ser pobreza absoluta y muchos más millones de parados. O sea, que nosotros tenemos la costumbre, pero que ellos se acostumbren, y va a ser peor para ellos, que va a ser un martirio. E poi ci olvidiamo che la trabaccatore sociale, oltre che chiamare, nella sua sede deve fare una burocrazia di papel, claro, per poter tirare, perdere massa di tempo. Per cui è falta di mandatari, perché non aumenta neanche temporaneamente di personale nuovo. No, es que no se ha cogido nada. Porque esto es solo interés público. Pero yo, por ejemplo, Arturo, no estoy contigo de acuerdo, puesto que, a ver, antes antes con ellas, por ejemplo, con una trabajadora social, tienes una cita y te atienden sobre media hora. ¿Cuánto les cuesta ahora de responder a una llamada de teléfono y de atenderte un teléfono? ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuántas personas responde al día? ¿Y cuántos papeles debe compilar? Sí, pero la cita, antes tú ibas a pedir una cita y en el día te cogían y te daban una cita para otro. Ahora es que para que primero tengas llegar a ese puesto que te va a dar una cita para la verdadera trabajadora, es decir, ahora tienes que esperar meses. Tienes que esperar. Yo estoy esperando todavía no. Dobbiamo anche pensare una cosa. Ya te llamaremos. Dobbiamo pensare una cosa. Noi percepiamo algo. Tu vai a comer a Carmine, io como a mi casa, perché bene o male non posso comer a Carmine, se no andrei ahí. Vale. Però c'è gente che non percepisce un mensuale. Deve pagare l'aquiller e non c'ha dinero. C'è chi va per la targhetta dell'autobus, sì, però è quello che va perché non ha una vivienda, che vanno anche per questo, per pagare l'aquiller, per pagare la luce, acqua. Le telefonate che c'è in questo momento saranno superiori del 20%. Sí, eso es lo que estamos diciendo, que antes del confinamiento había mucha más facilidad de llegar a las trabajadoras, a las asistentes sociales, todo lo que es la administración pública. Desde que se ha hecho el confinamiento y se ha paralizado, encima ahora que esperaba que se agilizara, no se ha agilizado y ahora se está deteniendo otra vez porque viene una tercera ola, o una segunda, no sé cuánto es, que ya están, se dice que ya estamos en ella otra vez. O sea, que nosotros ya lo tenemos solucionado, yo lo tengo solucionado, vamos, más o menos ya no estamos acostumbrados a hacer el camino, ya somos como las hormiguitas, bueno, que llegan, pero... Y yo pregunto una cosa, el 900 funciona muy mal, la verdad, para los nuevos que van a ir, a los servicios sociales está bien, pero las trabajadoras sociales, a los que ya son usuarios, saben las necesidades de cada uno de sus usuarios, ¿por qué no las llaman desde su despacho? Es una pregunta que yo hago. Hay algunas que sé que lo hacen, hay algunas que sé que lo hacen, pero ¿y por qué no lo hacen todas? Es que yo creo, sabiendo que el 900 no va bien, porque eso es un... Pero es que no tenemos acceso. Yo ahora mismo, pero, por ejemplo, me refiero, Raúl, que ella no llama. Tu trabajadora social sabe tus necesidades. Sí, pero no me llama. No te llaman. Esa es otra historia. Exacto, ellos llaman nada más si tú llamas. Pero bueno, resulta pero que el bloqueo está pero, en la innovación. Es lo que yo digo, si tú eres usuario de varios tiempos ya, de años, sí, si sí, pues tienes, nada, no ella tienes. Sabe tus necesidades. Yo tengo una necesidad, porque independientemente ejemplo. De que el 900 ya sabemos que no funciona, yo sé que algunas trabajadoras sociales lo están haciendo. Sí, pero... ¿Por qué sí. no lo hacen? Sabiendo... Yo, para los nuevos que caen en, sí. en esto, pues claro que tienes que llamar al 900 porque la trabajadora social no sabe, pero para los usuarios de tiempo y tiempo, yo creo que saben pues, las necesidades. Es que ahora pegas en la puerta, como yo fui hace poco, pegas en la puerta, es decir, quiero una cita para mi trabajadora social, para mi asistenta, y que llames, me dicen, llama al 900. Que no te cogen. Es decir, si tienes mano por algún sitio que conoces personalmente o hablas con ella fuera de ella, todavía lo que siempre se ha llamado... No, si yo me refiero que por qué no hacen la llamada pues a no, pues no cogen. Tú pegas en cualquier puerta y te envían al 900. Y del 900 hablarán cuando no, puedan no con No me refiero que tú pegues a la puerta. Yo soy trabajador social y sé que pero tengo es que no 200 entrar. Usuarios. No puedes entrar. Sé las necesidades de esos 200 usuarios. Podría informarme a ver cómo están. Más fuerte, todas las líneas son ocupadas. No sé, yo no sé si estará ocupada, pero yo creo que hay una paralización. No me entendéis lo que yo quiero decir. Sí, es que la asistenta, ¿por qué no te llamas sabiendo la necesidad que tú tienes? Pero en realidad las asistentes están también todas paralizadas. Ahora mismo, ¿qué te van a decir? Tú, por ejemplo, tenemos el IAI, sabes que lo tienes hasta febrero. Dice, ¿cómo se hace automáticamente? Pues bueno, este tío ya todo lo tengo olvidado. Pienso que es lo que hacen, ¿no? Pero de todas formas, yo creo, no sé, es que es un misterio que están haciendo. Es un misterio. Pero vamos, pero bueno, haciendo, ¿no? No es un misterio. Yo creo que sí, es un misterio. Es muy claro. Allora, i nostri mandatari alle persone che sono necessitati non hanno né voto né peso. Claro, lo che per cui di conseguenza non hanno nessun interesse a metterci un po' di volontà. Però vamos, non solo la volontà, eh. Per esempio, adesso che iban a dare l'ingresso minimo vital. Está paralizado. Y eso es una medida de propaganda que ahí está, pero ¿quiénes están recibiendo el ingreso mínimo vital? Nadie. El 2%. Bueno, nosotros conocemos a la gran mayoría ¿y nadie? Que están sin recursos. O sea, ¿conocéis alguno que cobre el ingreso pues mínimo nadie. Vital? Nadie. O sea, que hay una paralización. Yo no, desde luego, yo no lo conozco. Que esto viene directamente, es una política. Y se vendió, de y se vendió como la panacea. Una panacea que iba a ser. Pero no, ya solamente tampoco las asistentas sociales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo a mi compañera que necesitaba un inhalador. Y han sido 3 días de estar llamando al centro médico continuamente, que bueno, se corta la comunicación, no hay manera, y a los 3 días ha sido ya cuando he podido hablar con una persona para que le incluyeran en la receta. Yo, por ejemplo, he tenido la perrica que le he tenido con un herpes, ¿vale? Entonces, pues me ha contagiado, llamo el día 25 al médico. Bueno, pues la primera cita que su médico le puede llamar el día 6 de octubre. Vale, volví a llevar a la perra el día 25 y le dije a la veterinaria, oye, por favor, y la moza pues me dijo, yo tienes lo mismo que la perra, pero yo no te puedo medicar, con que nada, mañana a ver si cogen el teléfono también, y si no, pues es que te cansas de teléfonos, de que no te devuelvan la llamada, de estar venga a llamar, menos mal que... tenemos de estas tarifas que no pagas, porque si no ya vamos, ya sería ya. Ma dipende anche dal l'assistente sociale che incontri. Per esempio, io sono stato fortunato a trovare Goyo, per esempio, che è anche venuto qui, o Begonia, quella mia nuova, perché molto giudicano col metro dell'antipatia e simpatia. Non ti scucciano neanche. Si es que también es una lotería, ¿no? Con quien te encuentres, pero sobre todo yo pienso que es eso también, ¿no? Que los que nosotros estamos hechos, pero los que vienen que cojan nota, los que vienen que nunca han tenido necesidad, es como aquellos, como tanto sabido, ¿no? O me acuerdo que hablando con Pepe lo decía también, que nunca había conocido un albergue, ni yo tampoco. Pero llega un momento que los conoces y estaban al lado de tu puerta y dices, ¿y ahora cómo reacciono yo aquí? La mayoría de la gente no sabe que tiene un albergue o un comedor social al lado de su pueblo. Es que no lo sabe, porque no lo ha hecho necesidad. Exactamente, cuando nunca has necesitado ciertas cosas, pues es que ni siquiera te preocupas, ¿no? Pero se van a tener que preocupar, porque esto es serio, y el año que viene va a ser esto una catombe. Bueno, yo, por ejemplo, desconocía todo esto hasta venir aquí, o sea... veía gente pidiendo, pero yo desconocía los comedores sociales, desconocía todo esto, claro, que hay. Pues yo creo, Pepe, porque todos más o menos hemos tenido una situación normal, laboral, personal, claro, lo hemos tenido de otra manera, ¿no? Y es, pues ahora, digamos, cuando pues hemos, ya hace un tiempo, pues que hemos ido conociendo, claro, ciertas cosas. Hay razones, pero c'è una cosa. Ni anch'io, yo avevo un ristorante, e cuando miravo una persona que mi pediva, io gli davo un boccadillo, gli davo quello che era, sì, però mi preguntavo perché non va a trabacare, perché manca la pubblicità, l'essenza di divulgare perché sono ahí, perché che esiste l'albergo, che esiste questo, perché io l'ho scoperto dopo 3 mesi che dormivo a terra e comia quello che comia. Quello che è un pan con chorizo, una latta di garbanzo crudo. Non lo capivo. Non state nella calle, lo che hai. Però bisogna sensibilizzare le persone che esistono questi centri. Es que tienen que la gente... Digo, una politica del governo è silenziare tutto questo. Quando hai 4 milioni di parati, già, e 8 milioni di famiglie, y va a ser muchísimo más. El gobierno no está... Es decir, la política que hay es no hacer más albergues, lo mismo que crear más casas. Lo mismo que no hay política de ningún tipo de choque. Lo que hay es una política de propaganda, que es lo más curioso de todo. Ese que en Madrid, a un bacteriólogo, no sé, uno de los más importantes, un tío súper bueno, lo habían contratado para el caso del COVID en Madrid, y en 2 días ha dicho, ¿qué? Irse a la mierda. ¿Pero qué me queréis? ¿Usar a mí de político? Yo que soy un científico, un médico aquí súper numerado, que me voy a Estados Unidos ahora y me coge cualquiera, y ustedes me van a usar a mí de la cara para atacar al gobierno de Madrid. ¿Pero esto qué es? ¿Una broma? Así lo ha dicho, y el tío se ha ido. En 2 días que lo habían contratado, seguramente con un sueldo extraordinario político, de aquello astronáutico, y lo ha dejado. ¿Por qué? Porque el gobierno lo único que tiene es política. Pero lo que se tenía que hacer, por lo menos, si te vas a caer al abismo, que vaya diciendo la gente, señores, que el año que viene ustedes lo van a tener crudísimo, ir preparándose. Pero qué va, aquí no se está diciendo absolutamente nada. El próximo año será ancora peor. Y los sistemas sociales están, yo creo que están alucinando. Yo creo que ellos mismos están alucinando. Venga, sí, yo te doy toda la razón. Y la verdad, como dices tú, que van a venir tiempos mejores, entonces yo creo que nosotros vamos a hacer de profesores para toda esta gente que venga por detrás, para tenerles que decir a ver, sí, cómo se pueden, digamos, salir un poco a flote, porque si no, la verdad, pues, que... Vamos a tener que ir cerrando esta tertulia, porque el tiempo se nos termina. Es el que manda. A ver, aquí en la radio ya sabéis cómo es. El tiempo es el que manda. En fin, a ver si esto mejora, que tiene poco visor de mejorar esto, No des falsas esperanzas, Pepe, no des falsas esperanzas. No, yo digo a ver si mejora. No, es que de esperanzas. Pero tampoco vamos a ser pesimistas, claro, si no te amargas. Yo pesimista no lo sono. Pero ya ves que estamos hablando con una sonrisa. Pero yo so que no hanno ni voto ni peso y diventano transparenti. Lo dejamos aquí. Hasta otra. Hasta otra. Como cada semana nos trae un comentario leído por Jenny, que lo titula ¿Dónde lleva el hambre, desesperación y falta de vivienda? I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Buenas tardes, estamos en Radio Topo, en el programa Con la Casa en la Mochila, en 101.8 FM. Vamos a tocar un tema de Arturo, ¿dónde lleva el hambre, desesperación y falta de vivienda? Así inicia la aventura del señor Buenaventura. Mirando el rostro de cada persona, se reconoce la sonrisa que ilumina toda la cara. El pobre sonríe, seguramente, su mirada oscura y dudosa. Muchos se miran al espejo y dan miedo a envejecer, sin pensar que es un privilegio de todos, y para muchos es negado. Tal vez se puede pensar que la pandemia podrá llevar al exterminio, porque tras 20 años, el cambio climático, la desocupación, fraccionará todavía más las clases sociales en A, B y C. Y se olvidan como siempre de la O, es decir, de los olvidados, que podrán llamar zombies. Y no se recuerdan que ellos tenían un sueño y soñaban por vivir. Hoy aumentan las filas por ayuda de comida, vestuario, dinero para ayuda de alquiler, muy difícil de recibir, aumentando así los desahucios. Esto acaba con la moral y dignidad, llegando a sentirse impotente, en especial a quien tiene familias. Esto es un barómetro de malestar que nadie reflexiona. La política de cualquier color debería trabajar para el bien de toda sociedad. El Estado español tiene una constitución muy clara y está basada en el trabajo y en una digna vivienda. Mirando la sociedad, la gente cree menos en las instituciones. En una manifestación se encuentran cara a cara hermanos y familias. Cambia el color del vestuario. Puede que la mentalidad no cambie, más defienden un salario que no quieren perder. Ante toda la injusta ley que tenemos, se cree que es un juego del alto cargo para aumentar desigualdad y delincuencia. Me pregunto, ¿por qué no se concede viviendas compartidas a un precio justo? ¿Por qué los olvidados entran en fase depresiva sabiendo que es culpa de una mala gestión? Se olvidan que la historia nos ha enseñado que el hambre lleva a la revolución, así como la rusa, la alemana, finalizando con millones de muertes. Aunque la Revolución Francesa, bañada de sangre, nos ha legado un regalo, libertad, igualdad, fraternidad. Que los políticos se sirven para su beneficio y la más grande bondad y misericordia está bañada de sangre. Como ejemplo, los mayas, sangre tuya, vida mía. Es verdad que la muerte es nacimiento y vida. No quiero creer en esto, en un mundo civilizado. El cartón moneda llena de símbolos esotéricos, siguiendo una matemática y geometría universal. ¿Podremos quizás volver a vivir en cavernas? El hambre, pandemia, nos enseña prudencia en un futuro muy incierto. Mientras los mandatarios ajenos a la realidad existente que vive la sociedad actual. Gracias. Stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets. To carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my... Para finalizar, como cada programa, tenemos una reflexión de Raúl Palma. Un problema, una respuesta. Decía Otto von Bismarck que España es el único país del mundo que los propios españoles intentan destruir y que nunca lo consiguen. En consecuencia, él concluía que España es el país más fuerte del mundo. Cada uno tiene su opinión. Aquel era el hombre que hizo lo que se llama la política pragmática. Es decir, que hay que estar más allá de todas las ideologías. Un problema tiene una respuesta, y eso es lo que hay que buscar. Con ese tipo de mentalidad, Bismarck se hizo el jefe de la diplomacia mundial durante el siglo XIX, tardío. Así pues, uno mira y observa la situación en España actualmente, y hemos vuelto a un nuevo intento de destrucción de España. Parece que es un juego. Y bueno, cada cual puede hacerlo como quiera. En el 78 se firmó la ley de reconciliación nacional por la primera generación socialista. La segunda generación socialista cogió y abrió la herida que una vez estuvo flotando y que muchos crecimos en ese ambiente, volvió a expandirse, y ya con la tercera generación está verdaderamente expandido el odio, de tal forma que llegas a hablar con esta generación y lo único que hacen, sientes el odio en su lengua, ¿no? Y luego son muy buena gente, luchando por buenas razones, pero del momento que entras a tocar el tema España, ya eres un fascista, ¿no? Ya el odio está ahí. ¿Por qué lo ha conseguido esto? Bueno, Bismarck dirá, bueno, pues un intento más. Y así estamos. Estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio de una situación que se va a empeorar, que se está empeorando, porque lo que estamos más abajo de todas las circunstancias sociales, si hablamos de una escala, una escalera referida a las condiciones económicas, vemos aquí, estamos viendo que cada vez hay más. Todos los comedores sociales en las grandes ciudades, etcétera, están petados, cada vez más petados, y se le está negando ya incluso a mucha gente el acceso. Y eso no ha hecho más que comenzar. El gobierno está dedicado a expandir ese odio, a abrir tumbas, en lugar de darle respuesta. Le decía Bismarck, una real politic, una política pragmática. España ahora podía haberse aprovechado esta situación para haber creado más hospitales, para haber puesto ya una política de creación de escuelas, de universidades, de edificios públicos, incluso de barriadas nuevas, de casas pequeñas. Se podía aprovechar hoy eso con los 140.000 millones que se esperan que van a venir, que están llegando, que llegarán. Se podía hacer. Pero evidentemente no se va a hacer, y cualquiera que lo piense es que es un idiota integral. Nada más que darse a conocer que esos 140.000 millones van a venir a España, se ha hecho una gran fusión de dos grandes bancos, y ya se sabe por qué, porque ese dinero va a acabar ahí y va a ser siendo distribuido como ellos quieran, y la ingeniería financiera de que el PSOE y de que los partidos políticos son capaces ya la hemos visto durante estos 40 años. Son magos de hacer desaparecer miles de millones. Así que hay que apretarse los cinturones para el 2021, porque la que viene es tremenda. Es decir, es una destrucción, un intento de destrucción de España, porque por supuesto a los enemigos, a los nacionalistas, les interesa que mientras más débil es España, más fuertes serán ellos. Y el partido en el poder, mientras más débil es España, más fuertes serán también ellos, creando un régimen. Así que volverán, lo conseguirán, lo harán posible.